Radio Ubrique. Deporte. 6:21 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, con dos asuntos fundamentales que vamos a tratar en el día de hoy. El Ubrique Unión Deportiva Senior, ¿cómo se presenta la nueva temporada? Hace un par de semanas cerraba el curso 2015-2016 con la consecución del ascenso a Segunda Andaluza. A partir de ahí, pues nos hacíamos eco de la noticia que anunciaba Mario Casillas, que dejaba el banquillo del Ubrique Unión Deportiva. Se ha abierto un periodo de incertidumbre en cuanto al futuro del equipo, pero ya podemos confirmar desde aquí que el Ubrique Unión Deportiva seguirá la próxima temporada con nuevo entrenador, eso sí, pero seguirá en la Segunda Andaluza, categoría que a la que ha conseguido ascender, porque lo que lo certifica sobre todo es que ya van a estar a la venta los abonos para la temporada 2016-2017, al mismo precio que el año pasado, 15 euros, con al precio al que se podrán ver todos los partidos que se disputen en el Antonio Barbadillo. En unos instantes vamos a estar con el presidente del Ubrique Unión Deportiva Senior, con José Antonio Herrera, pues haciendo balance de lo que ha sido esta temporada y anunciando qué es lo que nos deparará la nueva, las novedades que va a traer y cómo se plantea este proyecto en este nuevo curso. Y además de eso, también hoy vamos a hablar de fisioculturismo. El ubriqueño Jorge Fernández conseguía el pasado fin de semana la cuarta posición en la categoría de menos de 80 kilos, de hasta 80 kilos, en el segundo certamen Mister Olympia Amateur Spain, uno de los concursos, podríamos decir, de fisioculturismo más importantes a nivel internacional. Se trata de un evento de carácter internacional, como decimos, a imagen y semejanza del certamen Mister Olympia para profesionales que se celebra en Estados Unidos. En este caso, como decimos, Jorge Fernández conseguía la cuarta posición en la final a la que se presentaba, bueno, a la final, que era el objetivo principal, que tenía meterse en la final, pero no esperaba pues poder entrar entre los primeros y rozar el podium. Ha estado muy cerca por puntuación de meterse en ese podium en la categoría de hasta 80 kilos. Este certamen Mister Olympia se celebraba en la ciudad malagueña de Marbella. Y también quisiéramos recordar pues lo que hicieron los ubriqueños en el segundo Duatlón Cross Ciudad del Lago, que se disputaba el pasado fin de semana en Bornos, con Mario Aguilar como el mejor de los nuestros, séptima posición de la general y primera de la categoría sub-23. Son algunos de los asuntos que vamos a tratar en unos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Grupo Jobs, empresa de construcción, reformas e impermeabilizaciones, mantenimiento, pintura, electricidad y fontanería. Grupo Jobs, empresa de multiservicios. Somos especialistas en impermeabilizaciones y diagnóstico de todo tipo de humedades, por filtración, condensación o capilaridad. Nuestros trabajos tienen un mínimo de 5 años de garantía. Además, reparamos fugas en piscinas y sistemas de depuración. Grupo Jobs, reparamos todo tipo de humedades en viviendas, locales, comunidades de vecinos y naves. Realizamos presupuestos sin compromiso y disponemos de los mejores precios sin competencia. Nunca un problema de humedad ha sido tan fácil y tan económico de reparar. Grupo Jobs, su empresa de impermeabilizaciones. Estamos en Ubrique. Teléfono 661 10 30 36. ¿Le ha llegado una carta de catastro en la que le informan que ha habido una alteración de su inmueble? ¿Está seguro de que la superficie que le informan es la real? ¿Está seguro de que no pagará más contribución de la que debería? En Ingesierra Servicios Topográficos, empresa con más de 15 años de experiencia en el sector, le comprobamos las superficies de su inmueble, casa, almacén o parcela, totalmente gratis. Y si no coinciden con la superficie informada por catastro, le realizamos un informe técnico georreferenciado subsanando los errores existentes. Nos encontramos en Avenida Carlos Cano 12B, en la tienda de recuerdos de Ubrique, justo encima del Parque Rafael Alberti. Ingesierra, teléfono 610 30 70 70. Autocar El Subribus les ofrece sus servicios. Empresa ubriqueña dedicada al transporte de viajeros. Transporte discrecional, escolar, despedidas, bodas, fiestas o excursiones. Autocar Subribus, consulte nuestros servicios en el teléfono 678-657-008 y preguntar por Manuel, o bien a través del correo electrónico ubribus@gmail.com. En Muebles Esteban celebramos nuestro 22 aniversario y queremos hacerlo contigo, con ofertas exclusivas pensadas para ti. Calidad a precios únicos. No dejes pasar esta oportunidad. En nuestra exposición de artículos de bebé disponemos de la más amplia gama en coches, sillas de paseo, sillas de auto, cunas, parques, juguetes y todo lo relacionado con los más pequeños de la casa. Vajillas, biberones, termos. Contamos con las mejores marcas en sillas de paseo: Mini, McLaren, Inglesina, silla de paseo MS, 85 euros. Silla de paseo mini, 229 euros. Silla de paseo inglesina, 195 euros. Silla de paseo McLaren, 260 euros. Además de estos increíbles precios, por la compra de cualquier silla de paseo, excepto MS, te regalamos un bono de 20 euros para gastar en nuestra tienda. Coche 3 piezas Bicool, incluye capazo, grupo 0, silla de paseo, funda, plástico de lluvia con amplio surtido en colores reversibles, para cambiarlo de color cuando usted desee, por solo 399 euros. Y ahora, si no dispone de silla de seguridad en tu coche, te lo ponemos muy fácil. Silla de auto MS, solo 59 euros. Silla de auto grupos 1, 2 y 3, solo 139 euros. Silla de auto con Isofix y grupos 1, 2 y 3, por solo 199 euros. Y si te vas de veraneo y aún no tienes cuna de viaje, disponemos de unidades a solo 59 euros. No lo dude y aproveche estas magníficas ofertas. Ahora también juguetes para niños de todas las edades. Muebles Esteban agradece la confianza depositada por nuestros clientes en estos más de 22 años. Muebles Esteban, la experiencia marca la diferencia. Seis y 28 minutos de la tarde. Vamos a quedarnos en los próximos minutos hablando del Ubrique Unión Deportiva, de lo que ha sido esta temporada y sobre todo de la temporada que viene. Por lo menos nos tranquiliza ya el hecho, confirmado por parte de jugadores, por parte de su presidente, que lo tenemos aquí, de que el equipo va a seguir. José Antonio Herrera, presidente del Ubrique Unión Deportiva, buenas tardes. Buenas tardes, Zú. Como decimos, se cerraba la temporada pues hace un par de semanas y se abrían ahora muchas incógnitas en el futuro del Ubrique Unión Deportiva por lo que ha pasado, ¿no?, en estas últimas semanas. Lo importante es que no peligra la continuidad del proyecto y eso nos lo puedes confirmar tú aquí, ¿no? Hombre, en principio no peligra, ¿no?, porque anoche mismo tuvimos una reunión y jugadores y gente ha llegado al club, pues vamos a empezar otra vez como siempre, llamando a todas las puertas e intentando de buscar granitos de arena para hacer una montaña, que es lo que termina haciendo el fútbol. Uh-huh. ¿Pero se ha llegado en algún momento a plantear esa posibilidad de que esto terminara en esta temporada? Sí, se ha pensado y se ha mirado y Sabes que te he mirado otra vez porque es muy complicado. Son 3 años que están luchando los jugadores y la gente que le gusta el fútbol, 4 o 5 que estamos ahí, locos del fútbol, como yo lo llamo. Uh-huh. Empezamos con un presupuesto hace 3 años de 11.000 euros porque había 12 equipos en cuarta categoría. Se apuntó el Jerez, llegamos a 19 equipos. Y ascendió a cerca de 18 o 19 mil euros. El segundo año tuvimos la suerte de ascender y nos pusimos en 23, 24. El tercer año que ha sido este, estamos casi por la par del segundo año. Y este, con el ascenso que nos han hecho de segunda andaluza, te pones a mirar números y ya se va a subir por lo menos 3.000 euritos más. Porque esa es la principal preocupación, porque en todo está el ánimo de seguir, ¿no? O sí, estaba, sí, el ánimo de seguir. Lo que os preocupa a ustedes es el tema económico. Claro, es lo fundamental, porque por ganas y jugadores y gente que le gusta el fútbol hay muchísimo. Y ambiente lo puedes ver tú cada 15 días aquí en el Barbadillo, que hay ambiente de fútbol. Lo que ocurre es que hay que mirar muchas veces más al fondo para ver la realidad de lo que es esto del fútbol. Es una pena. Recuerdo cuando salía este proyecto que hablábamos precisamente de eso. El objetivo no es estar 1, 2, 3 años, sino el intentar consolidar el proyecto, que tenga continuidad y que haya fútbol senior en Ubrique. Lo que se ha logrado ya es por lo menos un número considerable de aficionados, que es verdad, también pueden ser más, se dan cita en el Barbadillo. Por lo menos se ha creado ya ese hábito que se había perdido totalmente en Ubrique, ¿no? Sí, la cuestión era esa, de que otra vez jugaran jugadores de Ubrique, que disfrutaran allí en el campo de fútbol y que trajeran a la máxima gente posible cada domingo. Que lo que ocurre, el proyecto este es para 20 años, pues claro, pero si, por ejemplo, tenemos la suerte de ascender el año que viene, que estamos en segunda, nos metemos en primera andaluza, también es para plantearse lo seguí o no seguí, porque hay que mirar sobre todo el presupuesto del año, lo que te cuesta, viaje, árbitro, federación, de todo lo que conlleva el tema del fútbol. Claro, porque un ascenso es muy bonito y todos queremos un ascenso, pero luego hay que mirar la otra cara. Este caso es que se incrementa primero los gastos federativos. Las fichas son más altas, los árbitros son más caros, los desplazamientos son más lejanos. En fin, es cada ascenso significa ampliar el presupuesto, ¿no? Y más o menos los medios que se tienen son los mismos. Y sin embargo, este año, por ejemplo, ha habido 15 partidos en casa, más los 3 de pretemporada que hicimos, los 4 de pretemporada que hicimos, que con el abono ya podías entrar a verlo. Y sin embargo, este año, por lo que yo tengo entendido, la categoría va a ascender a 18 equipos. O sea, que son 2 equipos más o 3 equipos más. Parece una tontería 3 equipos más, pero en realidad son 1.500 euros más de... Porque vamos a hacernos una idea. ¿A cuánto le sale un partido al Ubrique Unión Deportiva un desplazamiento, digamos? ¿Un desplazamiento? Lo que le cuesta, digamos, el autobús, la comida... Sobre 500 euros. Y los árbitros, ¿no? Y los árbitros. 500 euros, claro. Estamos hablando pues de un precio de una cantidad considerable. José Antonio, la semana pasada se presentaba su renuncia a Mario Casilla, que ha sido uno de los pilares más importantes del Ubrique Unión Deportiva en este proyecto. ¿Tú sabías ya que no iba a continuar? Sí, el primero que se informó fue conmigo, lo estuvimos hablando. Y desde aquí, antes que se me olvide, darle las gracias por estos 3 años que hemos llevado juntos, mañana, tarde y noche en tema de fútbol. Y yo fui el primero que lo supe. Era considerable, porque el año que ha tenido, con las dos niñas que ha tenido y el tiempo que se le tiene que dedicar al fútbol, ha sido toda una persona y ha aguantado hasta el último minuto del final de la liga y hasta ahí. Porque han sido 3 años, digamos, de perfecta conjunción entre lo que ha sido la plantilla, el cuerpo técnico y la junta directiva, ¿no? Como porque somos amigos, más que nada somos amigos. Ha habido zoom más y zoom menos, como en toda familia ocurre. Pero lo llevábamos súper, súper bien, de amistad, de compenetración, de todo. Y supongo una postura la suya que muy humana y que se entiende, ¿no? Sí, sí, se entiende. No me gustaría que fuera llegado, que lo fuera comentado, pero se entiende y todo mi apoyo desde aquí. Bueno, y ante esto ahora mismo se encontráis sin entrenador, ¿no? Sí, hasta ahora mismo sí, porque hace 2 semanas se terminó la liga, ayer y la semana pasada se hizo una reunión y en principio pues estamos ahí a expensa de ver lo que ocurre. ¿Qué vais a hacer? Bueno, ya se está mirando entrenadores y si no, pues algún jugador que tenga ganas de echarse para adelante con el tema de entrenador, pues también está el tema ahí de Juan Aguací, que lo tenemos ahí entre comillas porque ha estado todo el año ayudando a Mario Casilla y... El Casilla de este año es segundo entrenador. El segundo entrenador, el que ha estado ayudando a Mario Casilla, pues si él cesara para adelante o dijera que sí, pues tiene las puertas abiertas. Poco joven, ¿no? Sí, pero es que ahí son todos jóvenes, es que futbolistas son todos de 21 o 22 años. Bueno, me refiero a que el entrenador sería prácticamente de la misma quinta que los jugadores. Claro, ¿no? Claro, pero a lo mejor tiene hasta su cosa ventaja positiva. En este caso se va Mario y, digamos, el equipo técnico, ¿se mantiene o se va con él? Me refiero a Ulises, a Juan Gil, entrenador de portero, al propio Juan Aguacil, ahora que lo has comentado, pues supongo que se queda. O los delegados, Fran Panda, Dani Román, eso como que... No, en principio siguen todos, no sea que comenten después algo, pero en principio siguen todos, van a Ya tendremos una reunión más adelante. Estamos todavía con esto de haber terminado hace 2 semanas. Y se están mirando flecos para... Más que nada para que no nos coja el toro en el aspecto económico, mirando ya para el año que viene. Pero en el tema deportivo, yo creo que hasta dentro de un mes y poco, no sabremos nada. Bueno, se supone que más o menos la pretemporada empezará a mediados, después de la maratón, supongo, ¿no? ¿Una cosa así? Creo y espero que este año empiece un pelín más tarde. Que el año pasado. Sí, fue porque si te das cuenta, te pegas 11 meses de... 11 meses de liga, entre pretemporada y liga te pegas casi el año, y eso quema mucho a los jugadores, a los que están ahí detrás ayudando, y eso es muy largo. Uh-huh. Bueno, lo importante es que por parte de la plantilla, desde un principio, desde mucho antes de terminar la liga, ya se mostraba la intención de continuar, ¿no? Se les ve todavía animados, ¿no? Al equipo, a los componentes de la plantilla y confiados en este proyecto. Sí, porque es una pena que en 3 años jugadores tan jóvenes y menos jóvenes, que hay menos, uh-huh. En 3 años hayan tenido 2 ascensos, han estado a un punto del cuarto puesto el segundo año para otro ascenso más, y es una pena que ahora digas que no siguen. Y otra cosa, que no sé si somos conscientes, es que los juveniles que salen de la categoría y quieren seguir jugando a fútbol han tenido la posibilidad en estos años, de los juveniles de Lubrique Unión Deportiva, digo. Sí, cosa que antes no había, que de hecho había estado acogiendo jugadores hasta temporada, ¿no? Viniendo este año, por ejemplo, ha habido 4 o 5 jugadores que han salido de los juveniles de hace 2 años de Lubrique Unión Deportiva. Eso es bueno, porque si el jugador está hasta los 18 años jugando y por eso por veces pega 2 años que tiene que estar estudiando y después viene y vuelve y en su pueblo hay un equipo senior, pues mira, pues mucho mejor, porque si le gusta el deporte del fútbol... Uh-huh. La plantilla, como decimos, hay intención de continuar. ¿Y tú? Yo en principio voy a quedarme en un segundo plano. Lo van a coger todos los jugadores... Miguel Domínguez se va a echar también para adelante con este proyecto. Yo los voy a ayudar en todo lo posible, en todo lo que me pidan, en todo los voy a ayudar. Pero como te he dicho antes, son 3 años y este año último 11 meses, muy duro para mí, y yo me voy a quedar en un segundo plano principio. Esa es la noticia. Tengo que sacar ahí a... Es decir, ¿deja la presidencia para la próxima temporada, entonces? Bueno, sí, presidente, como quien dice, no hay en el Lubrique Unión Deportiva. Sí, digamos que es una... la cabeza visible o uh-huh. el loco que le gusta el fútbol. Yo sí, yo en principio no lo dejo, porque me gusta más el fútbol que un tonto, pero voy a estar en un segundo plano. Voy a estar ayudando en todo lo posible, en venta de abonos, en buscar publicidades, como todos los jugadores y todos los que estén ahí ayudándonos. ¿Pero qué ha pasado? Dimite Mario, te vas tú, ¿qué ha pasado ahí? No es que me vaya, sino que esto es muy cansino, esto es mucha lucha, mucha brega, mucho el ir y venir, y siempre hay que dejar un pasito ahí, aunque yo no me voy, no estoy diciendo que me vaya, pero que todo en la espalda no lo puede llevar uno. Entonces, pues los jugadores, los que están aquí, ha llegado a nosotros, que tengan ganas de coger, pues este año va a ser más ameno, porque hay jugadores que se echan para adelante, hay gente que está ahí al lado que se va a echar para adelante, y entre todos, pues vamos a sacar esto para que jueguen al fútbol. ¿Y quién se quedaría, por lo tanto, ahora como representante, ¿no?, de Lubrique Unión Deportiva, señor? ¿Quién tomaría tu testigo? Pues mi testigo no lo sé todavía, tendremos que tener un par de reuniones, pero en principio serían todos los que estuvieran ahí a cargo de Lubrique, jugadores, cuerpo técnico... ¿Miguel Domínguez, como tú has comentado? Miguel Domínguez, por ejemplo, se podría echar para adelante, también hay que hablarlo, y de que si él diga, pues yo me pongo... Uh-huh. Eso hay que hablarlo todavía. Uh-huh. ¿Sería un hasta luego, un año sabático No, un año sabático, sino está ahí, pero está en un segundo plano. Yo con Mario nos lo hemos comido todo, hemos estado siempre al frente, hemos estado para las buenas y para las malas, y el hablarlo y el estar ahí con el equipo, que no lo vamos a dejar, pero vamos a estar en un segundo plano. O sea, que no vamos a hacer ni cara visible ni nada. Que si tienen algún problema el equipo... y me lo comentan, pues yo intentaré solucionarlo, yo intentaré decirle por aquí y por allí, pues, uh-huh. y que cada domingo pues nos veremos allí y me tomaré El refresco viendo yo un partidito, que también, quiera o no quiera, pues se tiene ganas también de eso. ¿A ti te ha podido quemar el hecho de la dificultad para conseguir ese presupuesto? Pues siempre, supongo que siempre has estado todo el tiempo dando la vuelta a la cabeza. Eso es lo primordial, el presupuesto es lo primordial, y echarle números, y el mirar, y el llamar a las puertas, y el comentarlo, y eso es lo primordial. Lo que ocurre es que tampoco es la base fundamental, por lo que yo quiera dar un pasito atrás y decir, voy a verlo desde fuera un poquito y voy a ayudar en todo lo posible, porque te pones a pensar y hay que ver también que esto necesita mucha ayuda. Y ya no es ayuda de decirte, yo te hago esto y yo te hago lo otro, sino hablando ya económicamente, de que las empresas se apuesten por el fútbol local, por el fútbol del Cenio en Ubrique, y eso es lo que al principio te echa para atrás. Lo comento porque soy consciente de que has estado los dos últimos meses ya planteándote lo que iba a ser la próxima temporada, moviéndote, tocando, llamando a todas las puertas, y supongo que la respuesta que hayas encontrado es la que finalmente te ha terminado, pues, digamos, por decepcionar un poco, ¿no? Claro, porque yo, si te digo la verdad, Jesús, todos están mirando el final de la temporada, y yo desde febrero, desde que me leí las normativas que no pasaron, que los 8 primeros ascendían, yo desde el 16 de febrero, creo que fue el 17 de febrero, ya estaba mirando yo por el año siguiente, echando números, viendo viajes, viendo. Entonces te pones a pensar y dices, si estás en las mismas, que te va a costar trabajo llegar a final de temporada, pues entonces lo que hice desde febrero, me empecé a menear, pedí ayuda, he tenido dos o tres reuniones con el ayuntamiento, el patronato municipal de deporte, están los estatutos hasta juveniles, tendríamos que ascender a primera andaluza para que nos dieran una subvención. Entonces, pues eso es una baza, por ejemplo, que a mí me ha echado para atrás, porque ahora, si hablas con algún jugador que se eche para adelante, tiene que conseguir alrededor de 500 euros. Tiene que conseguir, no pone de su bolsillo, sino conseguir. En venta de abonos, en buscar publicidad, en cada venta jugador, de papel, ¿no? Cada jugador. Y gente que está llegada. Te pones a pensar y son 30 personas que tienen que estar ahí buscando desde ya, ¿eh? Que parecemos que no tenemos ni verano. ¿Vosotros consideráis que el ayuntamiento podría haber o puede echar una mano en esos contactos que has tenido? ¿Cuál es el objetivo que tenían? No, los primeros contactos que yo tuve era para informarme de cómo iba el tema de las subvenciones en el Patronato Municipal de Deporte. Me lo han aclarado, me lo han hecho ver, y está hasta juveniles. De todas formas, el ayuntamiento se ha ofrecido en todo lo posible que él nos pueda ayudar. Por ejemplo, ahora el Ubrique Unión Deportiva Cenio va a hacer un campeonato de fútbol 7 en julio, que desde aquí le doy las gracias a Dani, Pokémon y Alange, porque empezaron a hacerlo ellos, pero nosotros teníamos ya previsto de hacerlo. Ajá. Hasta que no tuviéramos la reunión no hemos podido decir nada. Pues entonces eso nos han tendido las manos y nos han dicho el ayuntamiento que para lo que necesitéis nos ayudan en todo lo posible. ¿Pero ustedes pensáis que todavía os pueden ayudar más? ¿De alguna manera en el tema presupuestario o evitar algunos gastos? Hombre, eso es lo que hemos intentado, de que nos ayudaran vía, yo qué sé, camiseta o vía de publicidad, de que nos pusieran. Hemos intentado mil cosas. Lo que pasa es que todo el mundo sabemos cómo está ahora mismo el tema económico en todo, y es normal. Hemos tenido tres o cuatro contactos, hemos hablado con ellos han hablado con nosotros y nos han puesto las cosas. Ahora también, por ejemplo, la Isabel Gómez, la alcaldesa, tiene previsto una reunión con los jugadores, que lo hará pronto y se lo expondrá. Lo mismo que me has puesto a mí, pues se lo expondrá a ellos. Bueno, en definitiva, que el ayuntamiento no va a ayudar, ¿no? Nos ayuda con lo que le ayuda a todos los equipos, a todos las instalaciones, tema de peto, el tema del VAR allí, que nos ofrece también para los días del partido, y hasta digamos que ese es el eterno dilema del fútbol modesto, la la colaboración de los ayuntamientos ya se vivió en su época con el industrial, y claro, han cambiado las cosas mucho desde entonces. Sí, claro, que antes con el industrial era y eran épocas todo de, para un equipo senior. Y eran épocas de un de vaca gorda, digamos. Claro. En aquella época las cosas han cambiado mucho. Oye, ¿qué tal la relación con la directiva del Lúbrico Unión Deportiva? Porque parece que hubo ahí alguna tirante a consecuencia de esto mismo que estamos hablando, ¿no? No, sí, porque yo me informé de las subvenciones, a ver cómo era el tema de las subvenciones. Ellos echan sus subvenciones como la deben de echar hasta los juveniles, que es lo que corresponde en el Patronato Municipal de Deporte. Yo me informé, me pensaba yo que nosotros teníamos derecho a subvenciones, al final ha sido que no. Y mi relación y la relación de todo el equipo de Lúbrico Unión Deportiva es buena con la directiva de ellos. ¿Estáis integrados, digamos? Hubo un par de rumores por ahí de que había habido mala habladuría y se habló, se solucionó y punto. No sé, tú no vas a estar al frente, vas a estar, como tú dices, ahí en un segundo plano, pero ¿cómo pensáis reunir el presupuesto, por lo tanto, este año? Porque ¿cuánto ascendería el presupuesto en esta segunda andaluza? Ahora mismo, echando los números por abajo, ascendería a 27.000, 28.000 euros. El año pasado, bueno, esta última temporada, ¿de cuánto ha sido el presupuesto? Esta última temporada ha sido de 25.400, 25.500 euros. Se ha logrado cubrir, por lo tanto, ¿no? Sí, sí, se ha cubierto y hemos tenido un superávit de 800 euritos. Cual no está nada mal. No está nada mal, pero por ejemplo, te tengo que también comentar que en febrero se pusieron 2.000 papeletas a la venta para intentar de llegar a final de temporada que no tuviéramos problemas. Es decir, no habéis parado de moverse, y este presupuesto nuevo, ¿cómo, lo que te he comentado, cómo se va a reunir? ¿Cuál es la línea que vais a seguir? La línea es como los años anteriores. Estuvimos hablando anoche, como el primer año. De intentar cubrirlo, lo que ocurre que, claro, hablando del presupuesto, que se va a aumentar cerca de 3.000 euros más, pues todos los jugadores han dicho que se echan para adelante y la ropa, por ejemplo, la del año pasado. La segunda equipación, la del año pasado. Que si hay que hacer viajes en coches particulares, pues se llegaría a hacer viajes en coches particulares. Y así, de un poquito, pues ir rebajándolo. Porque ya que lo tienes por aquí, ¿por qué no nos explica en qué el presupuesto, en qué partida se divide y cómo lo hacéis? ¿Cómo, por ejemplo, este presupuesto de este último año? Bueno, este último presupuesto, este asciende a 25.000 y pico euros. Y total, los gastos que tenemos sobre todo son de árbitros, de autobuses, de compra de ropa, de federación sobre todo. Y ya las cuatro o cinco cosas de gastos varios, aparte meto yo sanciones, publicidad y alguna cosa que otra. Claro, ustedes se apretaríais el cinturón en lo que se refiere a equipaciones, ¿no? Claro, porque ahí tenemos un gasto a lo mejor de 3.000 euros de equipaciones o no sé cuánto puede ascender ahora las equipaciones, pero si son un gasto de 3.000 y aprovechan la del año pasado y entran cinco jugadores nuevos y se compran cinco equipaciones nada más con su sanda para que vayan vestidos iguales, pues eso baja mucho el presupuesto. Porque no, bueno, como hacéis el presupuesto, lo sabemos que cada componente del equipo, la venta de un número determinado de abonos, bueno, ahora vamos a hablar que van a entrar a la venta dentro de poco, si no han entrado ya, y luego tienen que buscar ellos publicidad. No una publicidad para rellenar el cartel, digamos, ¿no? El cartel. Una especie de padrinos o colaboradores con el equipo que también tienen que buscar cada uno un número determinado, ¿no? Sí, se habla de dos colaboradores de cada jugador y cada llegado que esté ahí en el furbo. Y esos dos colaboradores pues estarían puestos durante 9 meses que dura la competición, cada 15 días en la cartelería del Lúbrico Unión Deportiva Senior. La cosa es que estos colaboradores o padrinos, como podemos denominarlos también, son pequeñas empresas. ¿No? Son establecimientos, tiendas pequeñas que te ayudan con, como yo digo, un granito de arena para hacer la montaña, y entonces vamos pidiéndola a todo el mundo y después en su establecimiento pues se le pone el cartel colaborador de Lúbrico Unión Deportiva. Este año anterior se le ha regalado una fotito de todos los componentes. Este año a lo mejor pues empezará también en pensarle en hacerle algo para que cuando entre al establecimiento sepa que está colaborando con el Lúbrico Unión Deportiva Senior. Son, ya decimos, colaboradores pequeños, pero son los que en realidad aportan y dan esa ayuda. Pero ¿qué ocurre con las empresas más grandes? No hay ninguna empresa importante. Ya sabemos el dinero que pueden facturar algunas empresas aquí que no, que estén dispuestas o que ayudar al equipo. No hay. ¿Se ha intentado? Se ha intentado por activa y por pasiva, pero ¿qué es lo que ocurre? Que pequeñas cantidades sí te dan. Ya para más cantidades, por ejemplo, este año hemos tenido Vitardén en las camisetas y ese, por ejemplo, ha sido una empresa que sí ha colaborado con nosotros. Y ha colaborado bastante bien para un año que hemos hecho del contrato. Lo que ocurre que desde aquí, ya que tenemos los micros abiertos de Radio Brique, desde aquí puedo comentar que si algún empresario o yo qué sé, que quiere colaborar con nosotros y que se ponga en contacto con nosotros, con cualquier jugador o con cualquier que esté pertenezca al equipo y que se le haya llegado. Porque sobre todo que hay empresas que facturan millones al año, y estamos hablando de una pequeña colaboración para ellos, pues significa para ustedes la vida. Recordemos que es el Lubricant Industrial, un equipo totalmente amateur, ahí no cobra nadie un duro, sino al revés. Ahí tenéis que poner tenemos que poner dinero cada de vuestros bolsillos, ¿no? Vamos a ver si alguien coge el testigo o de alguna manera puede plantearse colaborar con este proyecto para esta próxima temporada. Vamos con otros asuntos. En principio, ¿vais a tener alguna baja para la próxima temporada en lo que se refiere a plantilla? Sí, yo creo que sí, aunque eso todavía no está hablado con los jugadores, pero yo creo que sí, que habrá algunos jugadores que por motivos familiares o motivos de que ya están cansados de estar jugando, pues a lo mejor deciden. Pero que yo creo la que la columna vertebral se mantiene, sí, columna, y el yo grupo. Creo que la gente de Paquito, Lolo, Lola, Aníbal, toda esa gente seguirá seguro. Unos 18 o 19 jugadores te garantizo yo que hay. Una baja que parece casi segura es la de Panzi, que bueno, pues anunciábamos la pasada semana, nos anunciaba el goleador del Cádiz, Antonio García Millán, que se iba a incorporar al filial gaditano, al Cádiz B. Este es un asunto que pues a ustedes en principio no ha molestado que el jugador se vaya al Cádiz, pero se ha molestado porque en ningún momento se han puesto en contacto con ustedes ni el ojeador ni el Cádiz, ¿no? Sí, eso es otra cosa. Lo sabemos porque nos enteramos una tarde aquí en Radio Ubrique, que lo comentaste tú, de que el Panzi había ido a entrenar un miércoles. Después estuvimos hablando con el Sabá ha estado yendo dos o tres veces a entrenar o a jugar partidillos con el Cádiz, y súper contento de que esté yendo. Ahora, veo que no son formas de que no le comenten a nadie del club de que están interesados en él. Veo que no son formas. Ahora, que si el Sabá el año que viene, como todos los que entran aquí y tienen dos años, firman dos años, no va a tener ningún problema en jugar en el Cádiz, porque todo lo que estamos aquí practicando es a nivel de amigos. Si viene cualquier interesado y se los quiere llevar a un equipo, pues bienvenido sea. Pero hay otra forma de hablar con el jugador, de hablar con el equipo que está todo el año luchando porque el Sabá juega al fútbol. Pues entonces yo creo que no han sido las formas idóneas de pregonar ya en Radio Brique de que el año que viene puede estar en el Cádiz B, que creo yo, ¿eh? No, y también lo curioso, lo que a mí me parece curioso en este, no en el asunto de Panzi nada más, ya sabemos que el Cádiz pues ha cogido otros jugadores, tiene ahora Panadero, tiene que el Lubrique Unión Deportiva no se lleve ninguna contraprestación por el jugador. No estoy diciendo que se lleven contraprestación económica, ¿no? Pero bueno, es un equipo donde se ha formado. Y bueno, el Cádiz también está bollado, también hay que decirlo. Sí, ¿no? Pero por ejemplo, todos sabemos aquí en Ubrique que ahora mismo están en el ascenso de el Cádiz para pa segunda, y aquí gente de que le gusta tanto el Cádiz que ha ido a Ferro o ha ido a... O sea que, por ejemplo, si se ponen en contacto con nosotros y a lo mejor tiene que venir, por ejemplo, un partidito de pretemporada, viene el Cádiz y ve las instalaciones que tenemos tan estupendas del césped natural y juegan ahí un partidito con nosotros y te pone una taquillita de 3, 4, 5 euros, pues mira, pues eso te salva a lo mejor media temporada. Como pasaba con el Jerez, ¿no? Como pasaba con el Jerez, por ejemplo. Yo tengo contactos con el Saba de Arco y me lo ha comentado. Dice, nosotros cuando se van a llevar un jugador estamos a expensas de que se lo lleven, pero nosotros tenemos que recibir algo a cambio. No es que nos den dinero, sino, por ejemplo, hace un partidito de pretemporada que tú le pones la entrada a 3 euritos en verano. Y sí, por eso estamos viendo que en verano hay partidos que van a jugar el Betis o va a jugar el Cádiz o cualquier equipo de estos, ¿no? Claro. Porque no ocurre lo mismo aquí en Ubrique. Yo me refiero ya solo al senior, sino también con el resto de equipos. Este año, por ejemplo, se van a llevar a 2 cadetes. El año pasado se llevaron a Panadero, el anterior. Juangra en su día también. Porque eso hay que moverse mucho, hay que estar ahí a primera plana, te tienes que menear mucho con la gente que lleva todo el tema ese, y a lo mejor en este año se te lleva un jugador y este año mismo no puede venir, por ejemplo, un equipo. Puede quedar Cádiz, pendiente, puede venir el Alevín, el Infantil, o puede venir, por ejemplo, como estuvimos en contacto de nosotros, de traer un equipo de primera división y a lo mejor venían en diciembre, que era el Sevilla, pues, si buscaban un hueco y, pues gracias a Dios, llegó a la final y no tenían hueco, pero pues esas cosas se pueden hacer, pues mira, un enero, un febrero, un miércoles que no haya fútbol, se pone, y más teniendo las instalaciones que Ubrique cuenta con esas instalaciones. Quería recordar, por el tema del presupuesto también, que la temporada pasada, ahora recuerdo, en pretemporada os trastocó en algo la aparición del Ubrique Club de Fútbol, que finalmente pues no llegó a competir, pero más que nada lo digo por el tema presupuestario, por quitaros posibles anunciantes, sobre todo un proyecto que murió antes de nacer, digamos, la desconfianza que pudo crear otra vez en empresas. Y sí, aparte te comento, Edu, que nosotros empezamos cerca de un mes y medio después que ellos. Uh-huh. Cuando nosotros empezamos, ellos ya se habían zapateado Ubrique y el bosque entero, ¿eh? Entonces tú ibas y tú decías, no, yo ya le he dado dinero le he ayudado al Ubrique, ¿eh? Decía, pero no, si tú me ayudaste a mí el año pasado con X dinero y no, pues yo ya. Entonces, ya cuando salió el rumor de que no iban a seguir, pues más difícil lo tuvimos nosotros. Yo te comento por los papeles que tengo aquí en lo harto del año anterior a este año, hemos tenido cerca de 2.000 euros menos en publicidad. Y yo creo que fue a causa de salir el otro equipo. Bueno, entonces, hasta próxima reunión no tendremos claro cuándo arrancará la pretemporada, ¿no? Sí, pero eso en un par de semanitas o 3 semanitas a lo mucho. Yo creo que a principios de julio ya se tendrá la pretemporada prevista, los partidos y eso. ¿Hay intención de jugar partidos amistosos al estilo del año pasado? No, al estilo del año pasado no. Recordemos que el año pasado sí visitaron equipos de renombre. Uno de ellos está jugando ahora la fase de ascenso segunda vez, imagínense. Sí. Otro se ha quedado muy cerca de jugarla, entre otras cosas, ¿no? Sí, es coger teléfono y con la buena relación que tenemos, a lo mejor tenemos hasta suerte, pero es lo que me dicen, que ellos están todavía en temporada, ellos todavía no han terminado y que ellos no te pueden decir exactamente porque jugadores necesitan vacaciones, necesitan mirar plantilla y necesitan todo, aunque lo estudian ellos antes de que terminen, pero sí, yo creo que habrá 2 o 3 partidos de pretemporada. Yo me imagino que se intentará de que lo consigamos, de hacerlo. ¿La venta de bonos ya se están vendiendo? Sí, el tema de los jugadores, tema de los que estamos aquí relacionados con el equipo. Ya están a la venta, por lo tanto, ¿no? Sí, están a la venta, están pedidos. En cuantito lleguen, ya se pondrá cada jugador y cada gente que está aquí a llegar, pues se pondrá a venderlo. Como ¿qué objetivos habéis marcado? Objetivo, disfrutar. De socios, digo, de socios. Ah, de socios. Pues de socios, como el año pasado, unos 700 y algo de socios. ¿No veis posibilidad de aumentar, de llegar hasta los 1.000, por ejemplo? O muy sí, difícil. Se puede intentar y se puede intentar usar, pero es muy complicado. Eso ya te lo digo, que yo el año pasado, con el ascenso que tuvimos el primer año, intenté llegar a los 1.000 y lo pusimos a 12 euritos y nos costó mucho trabajo. Después a 15 euros, yo sé que cuesta más, pero que todo el mundo sepa que tiene a menos de 1 euro un partido cada 15 días en el Antonio Barbadillo. Lo que está claro, José Antonio, es que Ubrique tiene entidad suficiente como para tener un equipo senior que se ha logrado estos 3 años y que esto tiene que continuar como sea, ¿no? No, sí, continuar como sea. Lo que pasa que pues aquí podemos hacer un llamamiento para que todo el mundo se vuelque con el proyecto, ¿no? Claro, que no, que la gente que ahora vaya a coger las riendas, digamos, que no se vean quizás tan solo como tú comentas que se habéis visto Mario y tú, ¿no? Claro, y que tengan todo el apoyo de las instituciones de Ubrique y de los empresarios de Ubrique, que a lo mejor no es que le pidan un dineral, pero que, por ejemplo, si se reúnen 5 o 6 empresarios y ayudan con algo, por ejemplo, un tema de un viaje o un tema, pues mira, pues eso salva a lo mejor un buen pellizco del presupuesto. Mm-hmm. José Antonio, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más. Que no, darle las gracias a Radio Ubrique, sobre todo a ti, por estos 3 años que hemos estado y para lo que necesite, que no me tiene más que llamar y ya está. Y como te he dicho, nos vemos en el Barbadillo viendo un partidito de fútbol. Que ha sido un placer poder contar con vosotros, tal como le dije a Mario, lo mismo te lo digo a ti. Ha sido un placer poder estar en contacto con ustedes y que hayáis sido ustedes los que habéis llevado las riendas del equipo y de la manera que lo habéis llevado, sin duda habéis facilitado el trabajo a esta emisora en mucho. Yo desde aquí quiero darle las gracias a todos los jugadores, desde el primer año hasta este último, y que aquí tienen un amigo para lo que necesiten y que voy a estar luchando por el fútbol como siempre he estado haciendo. Muchas gracias, mucha suerte. Venga, gracias, Jesús. Quedamos los próximos minutos hablando de no un deporte mayoritario, pero sí uno en el que últimamente nos centramos porque tenemos a un ubriqueño pues siendo noticia. Hablamos del fisiculturismo y del fitness, porque este fin de semana se celebraba en Marbella el segundo certamen de Mister Olympia Amateur Spain. Se trata de una especie de campeonato internacional amateur semejante al que se organiza en Estados Unidos. Hablamos del Mister Olympia. Para aquellos que estén versados en la materia, recuerden que, por ejemplo, de este tipo de certámenes de Mister Olympia salió por primera vez Arnold Schwarzenegger, por ejemplo, pero este, claro, es a nivel profesional. Nosotros nos vamos a centrar en uno que es a nivel amateur, que en este caso fue el que se celebró en Marbella este pasado fin de semana y el que tuvo al ubriqueño Jorge Fernández Domínguez compitiendo y logrando la cuarta posición en la categoría de menos de 80 kilos. Tenemos a Jorge al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Lo primero, enhorabuena pues por esa cuarta posición en ese certamen Mister Olympia de Marbella, que quizás sea una de las citas de mayor renombre a las que has acudido hasta el momento, ¿no? La mayor, sin duda la mayor. ¿Y qué te encontraste allí en Marbella? Bueno, pues esta competición se lleva celebrando aquí en España 2 años. Uh-huh. Y la verdad que como este año estábamos haciendo muy buena temporada, pues nos lo propusimos sin optar ni a tocar la final, vamos, porque nunca había pensado, porque claro, había allí competidores de internacionales, de todo el mundo, de Grecia, de Qatar, de Arabia Saudí, de Italia, de Francia, alemanes, y claro, nunca me iba a mirar, pero vamos, pues la ilusión que tenía siempre de esta prestigiosa competición y demás, y todo lo que conlleva un Mister Olympia, pues la verdad que no me importó apuntarme, pagar la inscripción y ir. Y conforme pasaron la eliminatoria y vi que entré en la final, ya fue una locura, habiendo dejado detrás a gente de Grecia, de Arabia Saudí, de Qatar. Me centro más en estos deportistas porque los países árabes, el deporte estrella, el deporte es el fisiculturismo, ¿sabes? Por lo tanto, claro, cuando yo me planteo que he dejado a esta gente detrás pues ya claro, mi ilusión era, digo, vamos, aquí hay que tirar la casa por la ventana y dar el máximo en la final. Y la verdad que me salió también que de cuarto. Cuarto y rozando la tercera posición, por lo que podemos observar, ¿no? Sí, sí, sí. Viendo las puntuaciones de los demás competidores y demás, estuve ahí. La victoria, a la puerta de hacer podio. La victoria en tu categoría fue para Alex Zuccaro, de Italia. Segundo clasificado, Nour El Feilil, que es nombre árabe, pero sí, español. Estaba como español. Está federado por España. Uh-huh. Y tercera posición, un polaco, Artur Sudrowicz, en este caso. Sí. Luego lo que tú comentas, pues había fisiculturistas de Grecia, de Reino Unido, de Marruecos, cataríes, de Arabia Saudí. Vamos, ¿en qué se diferencia un certamen como este, Mister Olimpia, de, por ejemplo, un campeonato de España? Pues en el nivel, simplemente en el nivel. Aquí la gente se prepara para un certamen, pero cuando es que, por ejemplo, un futbolista, cuando se prepara para una liguilla interregional, a cuando se prepara un mundial. Uh-huh. ¿Quién se prepara mejor físicamente? Pues claro, ahí va gente, va... La élite, ¿no? Va súper al límite, súper entrenada, súper centrada en lo que tiene que hacer, físico de miedo, de vértigo, súper completo, súper definido, y claro, había ahí una categoría que, vamos, y la mía que tampoco es que sea muy fácil, porque está entre medio de los pesos pesados y de los ligeros, que hay muchos competidores. Jorge, ¿cómo se desarrolló así en líneas generales el fin de semana? Nos comentaba antes que tú ibas con el único objetivo de intentar meterte a la final, ¿no? Pues desde el viernes, que era el pesaje, que salimos de aquí de Ubrique al mediodía, como eso era durante todo el día, sobre el camino te iba hablando que sería una gran ilusión haber por lo menos entrar a la final. Y claro, empezó las competiciones el sábado por la mañana. Se fueron desarrollando diferentes categorías, main physique, body fitness, las chicas bikini, y después de al mediodía empezaron ya los seniors, que es la categoría fuerte, como digo yo, los culturistas. Pues claro, ya ahí empezaron ya los nervios, empezamos ya con la preparatoria, darnos el tinte, calentamiento, y ya ahí nos enfocando a lo que es el escenario y a lo que teníamos que hacer, las poses obligatorias, que hace internacional requieren una modalidad diferente a la que son las nacionales, diferentes posturas, digamos. Sí. Y nos fuimos centrando en esto. ¿Cómo te explico? Claro, no es lo mismo que te lo digan en inglés, sí, que sería la lengua, por decirlo, oficial, internacional, ¿eh? A que te lo digan en castellano. Yo más o menos sí que me la sé de memoria. Pero bien, bien, la verdad que enfocamos el campeonato con mucha ilusión y tuvimos el resultado que queríamos. Una entrar cosa, a la final. Una cosa que yo no entiendo mucho es el tema, una vez que te clasificas para la final, ¿no? Que pasas la criba en la final, los jueces cambian, cambian los criterios, como todo va acumulando. Si una línea de competidores de 14 personas, obviamente se van a destacar más en el conjunto completo del cuerpo. Que tenga más el cuerpo, ¿cómo te explico? Que lo tenga más completo. Sí. Hay gente que claramente a simple vista lo pone al lado de otro que está más en forma, menos referir, más definido, el cuerpo más completo, más armonioso. Sí, y se nota. Pues, ¿no? Claro, ese se nota. Entonces hacen una criba. Te hacen una mirada de arriba abajo y más o menos te van dando una puntuación. Como eso se ríen ellos, por ejemplo, pues eso, definición, grupos musculares no extra desarrollados, diferencia de otros, pues claro, todo eso es una puntuación que ellos tienen en regía, y claro, van sumando, y quien te da para la final. ¿A la hora de la final? Pues claro, al tener menos personas, ya se van fiando más detenidamente en quien tiene más características, o más definición, o puntos más clave para poder ganar ese campeonato. Los jueces son lo mismo, desde que empieza hasta que termina. Pero llegas a esa final, digamos, empiezas desde cero en la final, o ya llevas esa puntuación acumulada anteriormente. Los cortes, yo creo que empiezan una puntuación nueva. Ajá. Porque claro, esa suma de puntos que has hecho para el corte no significa que te vayan dando puntos hacia la final. Porque después, a la hora de ponerme, por ejemplo, de compararme a mí con el ganador o con el que ha quedado sexto, pues son diferentes. Bueno, recordemos que este certamen Mister Olimpia se organiza aquí en España, como hemos dicho, es de carácter amateur, Pero recordemos que el certamen Mister Olimpia, digamos, es como el profesional, es lo más de lo más. Es el campeonato del mundo y donde se dan cita a los mejores fisioculturistas, sí o sí, ¿no? Sí. A ver, ese, el nombre que lleva esta competición, la verdad que es el más alto para el culturismo. Mm. Es que lleva un nombre prestigioso. Presentarte a un Mister Olimpia amateur no quiere decir que... A ver, claro que obviamente que la categoría... La categoría van a hacer más con menos nivel, uh-huh, un profesional, pero claro, es lo que te estaba comentando antes, presentarte a un Mister Olimpia, que es la prueba que más nombre conlleva una competición, eso es, vamos, claro. Uh-huh. Bueno, Jorge, esta es la tercera cita importante en la que logras estar en la zona alta de la clasificación. Recordemos que hace un par de semanas tuvo lugar la Copa de España en Benidorm, conseguiste la tercera posición en la categoría de menos de 80 kilos, campeonato de Andalucía en Córdoba, también pues te llevaste, ahí no recuerdo, creo que fue... Fuiste el campeón, la primera posición. Todo esto se traduce en que en este momento, en este mes al menos, has alcanzado un buen estado físico, ¿no? Has llegado fino a este, sí, a, claro, a este mes de mayo. Sí, tantas competiciones y tantas preparaciones que llevar de una competición a otra cuesta, pues llevar una a otra, más agradecido a que pueda llegar a un punto de competición bastante alto. Por eso en el Mister Olimpia he podido alcanzar un estado de forma para poder clasificar a la final. Llegar a ese punto, y lo más difícil en esto, que es mantenerlo, ¿no? Sí, tú mismo lo has dicho, mantenerlo, porque es que la dieta se tiene que ser súper estricta, comer a tus horas, dormir tus horas, descansar y, vamos, llevar esta dieta con estas calores que están viniendo últimamente. Bueno, ¿qué tal las cosas por Benidorm? En líneas generales, pues, ¿cómo estupendo, fue? La verdad que el sitio fue muy bonito, Benidorm la verdad que me encantó y el escenario igual. Preparar un campeonato en un escenario que te llene, que te dé alegría, que no esté apagado y que tenga luces, vamos, eso a mí por lo menos me despeja, me da tranquilidad y a la vez me ayuda para hacerlo como más alegría, posar más a gusto y sentirme más cómodo. Uh-huh. Y te puedo desarrollar una competición en condiciones, porque la verdad que te encuentras por ahí a cada escenario que dices, bueno, pues tampoco nos vamos a meter en esos detalles. Uh-huh. ¿Y en Córdoba qué tal? Córdoba estupendo, la verdad que me centré muy bien porque al presentarme al Campeonato de Andalucía me optaba a que me dieran una beca para de España. Y la verdad que me enfoqué bastante para poder ganarlo. Bueno, y conseguiste esa victoria que te permitió, como tú dices, ir becado. Sí, la verdad que sí. Quedé campeón de mi categoría. Con anterioridad a eso, recuerdo, Jorge, que también tuviste un fin de semana bastante completo en Los Palacios y en Chiclana, donde te llevabas la victoria en ambos certámenes en tu categoría, pero entonces era la categoría de más de 80 kilos. ¿Por qué, digamos, desde Los Palacios y Chiclana a Córdoba y Benidorm has cambiado en el tema de la categoría del pesaje? Cambié de categoría en el sentido porque... A ver, Los Palacios era el trofeo de Andalucía. No quiere decir que era el campeonato que abarcaba todas las comunidades de Andalucía. Simplemente recibe ese nombre, el trofeo de Andalucía. Ahí son competiciones que son más de más bajo carácter. Entonces, no hay tantos competidores. Entonces, los cortes de kilo lo hacen de 75 para abajo y de 75 para arriba. Ajá. Entonces, si no tengo que dar menos de 80, tampoco voy a apurarme tanto, porque tener un peso y tener que bajarlo tanto a base de dieta, ejercicio, y si no me era de mayor importancia, pues la verdad me da igual salir con 2 kilos más o 3. Entonces, por eso, al haber menos participantes, los cortes, hay menos categorías. Ajá, vale. Supongo que rebajar aquí peso es un cambio importante porque, por lo que he podido comprobar en este tiempo hablando contigo, controláis ese asunto, ese tema al milímetro, y me imagino el esfuerzo que tiene que hacer uno para bajar tan solo 1 kilo, porque ya estáis, pues digamos, súper controlados, ¿no?, en ese aspecto. Claro, claro. Entonces, es lo que te comento, llevar una dieta estricta y simplemente jugar con 500 gramos de peso corporal ya te cuesta, porque ya tienes que estar jugando con... con la alimentación, con los líquidos que bebe, con el ejercicio, con todo. Entonces, claro, un campeonato que no me requiere un peso exacto, claro, entonces no me voy a sacrificar tanto. Claro, claro, es comprensible. Otro cambio importante, Jorge, es que ahora resides ya en Ubrique, ¿no? Lo que te está permitiendo competir en este tipo de certámenes por aquí cerca que estamos comentando. ¿Hay por aquí, por el sur, más certámenes y movimiento que en Aragón o Cataluña o todo lo contrario? En Aragón está totalmente casi perdido. ¿Sí? En Cataluña sí que hay bastante afición y bastantes competiciones, pero en Andalucía sí que hay bastante. Por lo tanto, el cambio te ha venido también para bien en tu deporte, ¿no? Claro, claro, porque la verdad que, por ejemplo, cuando estaba antes en Cataluña, sí que competía a lo mejor 3 veces al año. Aquí he llegado a competir hasta 7 en un mes. ¿Y cómo estás llevando...? Al que entrena para competir, eso le gusta. Claro. Porque ya que se sacrifica tanto durante un año, dieta, entreno, para a lo mejor 3 certámenes al año, eso a mí por lo menos me llena. Decir, hostia, tengo una competición. Tengo otra. Es duro, pero si es lo que nos gusta... ¿Te sirve también para motivarte? Bienvenido sea. Te decía que te sirve también para motivarte, ¿no? Claro. Bueno, ¿y cómo estás llevando ahora tu preparación y entrenamiento aquí en Ubrique? ¿Cuentas ya con medio, con infraestructura para poder llevarla a cabo como estabas haciendo por allí, por el norte? Contamos que Ubrique está en un pueblo y aquí nos tenemos que adaptar a lo que hay. Ahora mismo estamos entrenando en el gimnasio de Orihuela, en el H2O, y la verdad que también hay que darle su parte de crecimiento porque nos facilita aquello y nos agrada para que aquello sea lo más cómodo posible para nosotros, y la verdad que ahí lo vamos llevando bien. Simplemente adaptarte a lo que tenemos. Y ahora que la dieta y esto es lo mismo, porque en todos lados es la misma... Claro. Lo mismo, como digo yo. Y ahora que te estamos viendo por aquí, ¿y crees que hay gente que podría competir en fisiculturismo y fitness aquí en nuestra localidad? ¿O hay no? Gente que se está preparando ya. Ajá. Es decir, que ha entrado el gusanillo de la competición, que aquí también... Claro. A ver si por lo menos nos vamos a conocer un poquito más. Eso, mientras más mejor, ¿no? Claro. Bueno, Jorge, ¿qué próxima cita tienes hacia la vista? Pues la verdad, mira, tenía pensado descansar hasta el año que viene, pero haber quedado cuarto en el Mister Olimpia, tengo que decir que estaba allí el seleccionador español con lápiz y papel, y no me extraña que estuviera ya apuntando todos los españoles que hicimos finalistas, porque claro, el campeonato del mundo es en octubre, la preselección sería a finales de septiembre. Pues me ha dado ya esta espinilla de presentarme a la preselección para el Mundial. Claro, por lo tanto, aprovechar el punto de forma en el que te encuentras e intentar tener ese objetivo para septiembre. No mucho perder este verano con los velados y demás. y enfocarnos a la preselección. Porque la verdad que entrarle al ojo al seleccionador, porque no sé si te comenté hace tiempo también, que antes de que empezaran todas estas competiciones, fui a la preselección del europeo, en el que no fui escogido, claro. Pero ahora que he ganado este certamen, la verdad que tengo la esperanza de que el seleccionador se haya fijado en mí. Vamos a ver si hay suerte y vemos y nos encontramos con esa noticia en septiembre. Lo que es cierto que ahora ha llegado a un buen momento y sin duda hay que aprovecharlo, hay que pulirlo, como tú dices. Hay que pulirlo. Pues nada, Jorge, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más. Nada más, darle gracias a todo el mundo que ha estado apoyándome, que he recibido, la verdad que he recibido bastante apoyo delante de Ubrique, llamadas, mensajes, han estado siempre encima mía, cómo estás, qué tal va, cómo has quedado, y la verdad que todo me alegra porque me ha ayudado mucho en los tipos de bajones. Te anima, sin duda. Pues nada, Jorge, muchas gracias. A ustedes. Un abrazo, hasta luego. Pues con este último vamos a poner el punto y final. Volveremos mañana a partir de las 6:15. Recuerden que ya mañana tenemos sorteo de la edición 2006 de la Maratón de Fútbol Sala, que tendrá lugar este próximo mes de julio. Será aquí a partir de las 6:15, como decimos. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.